Nos vamos a hablar con Dan Kukauka, analista internacional, secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de Unión por Todos. Dan, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar nuevamente contigo. Igualmente. Bueno, ¿qué análisis inicial haces de lo que ocurrió y está ocurriendo, y por lo menos hasta que llegue la segunda vuelta, va a ocurrir en Brasil? Sí, bueno, una gran sorpresa, sobre todo por el inesperado triunfo en el segundo lugar de Aécio Neves, quien durante el grueso de la campaña estaba entre 15 puntos y 19 puntos, inclusive la semana pasada, y de golpe ganó el segundo puesto con un 34%, muy muy importante, y también el primero el espectacular auge de Marina Silva, que la catapultó luego del accidente del avión donde murió su compañero de fórmula, el candidato a presidente Campos, y ella espectacularmente superó inclusive a Dilma Rousseff en las encuestas, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, y finalmente terminó tercera con 21% de los votos. Realmente espectacular los cambios. Hay que tener en cuenta que 50% de los votos que sacó Aécio Neves como segundo lugar en la competencia no los tenía la semana anterior. Es bastante, casi sin precedentes, un cambio así, que inclusive hace pensar de algún error estadístico, pero no creo que sea solamente eso, y seguramente son varios factores. Sin duda, Dilma era la favorita, y ahí quedó con 41 o 42%, era lo que se esperaba, ahí no hubo error estadístico, por eso uno da a pensar qué es lo que pasó. Y lo que ahora se plantea es qué va a pasar en la segunda vuelta, porque hay que tener en claro que el 60% del electorado brasileño no votó por Dilma. Y sabemos que tanto Aécio Neves como Marina Silva tienen intenciones de unirse para la segunda vuelta. Aún no se definió Marina, aunque dejó en claro que la posibilidad está, y ya el llamado lo hizo abiertamente a Aécio Neves, que hay que unirse, y entonces creo que va a ser un final para alquilar balcones en cuanto al 26 de octubre y la segunda vuelta, porque podría pasar un milagro, porque por supuesto la favorita es Dilma, y podría pasar otro milagro más, como pasó con el segundo puesto, y quizás Aécio Neves termina siendo presidente en unos días más. Ahora, Dan, ¿esto permite suponer que la sociedad brasileña empieza un cambio de perspectiva, un cambio de opinión socioeconómica, y que lo transmitió de este modo respaldando la postura de Neves? Por supuesto que sí, el hecho que el 60% de los votos no fueron para el modelo actual, que ya lleva 12 años, que ha sido tremendamente exitoso al sacar 40 millones o 50 millones de pobres y pasarlos a la clase media, etcétera, etcétera, pero que en este momento es un modelo, según mi consideración y la de los votantes, que es lo único que importa, brasileros, agotado. En este momento, ya hace bastantes años, desde que el último mandato de Dilma, que cada año se crece menos, este año escasamente va a lograr crecer el 0,3%, y los problemas comienzan a suceder. Así que claramente los votantes están buscando un cambio. No es fácil ir contra un aparato increíblemente poderoso del Partido de los Trabajadores, que gobierna desde hace 12 años, que deja 50 millones de personas subsidiadas todos los meses y que dependen de eso. Hay mucho temor en la población, y el gobierno se encarga de hacerlo llegar a la gente, de que si no siguen ellos, muchas de las ventajas y de los subsidios que están dando se van a acabar. Así que yo creo que la gente quiere un cambio, pero no sé si van a tener el coraje o el animarse a arriesgarse a un sistema distinto, que no sea populista, que no sea simplemente de subsidios masivos, que no sea cerrado, y animarse un poco al libre comercio, como que están proponiendo, a reglas más competitivas y también de largo plazo y de corto plazo, más fructíferas, que en este momento ya el sistema de subsidios y de economía cerrada, relativamente, por supuesto, se está agotando, está eliminando el crecimiento, y entonces por eso el crecimiento tan fuerte, tanto de Marina Silva como de Aécio Neves. Ahora, Dan, vamos a suponer por un minuto que sí se animan, que sí se animan a eso. ¿Puede lo que ocurra en Brasil a partir de ese animarse tener repercusiones en el resto de Sudamérica? Sin la menor duda, eso es así. De hecho, Aécio Neves ya dijo en toda la campaña y hace rato que si él asume, el Mercosur va a tener o que cambiar, o Brasil va a seguir su rumbo y lo va a relegar a un segundo plano. Ya estuvo diciendo que piensa promover el libre comercio y libres tratados con todos los países posibles, sobre todo el tratado que está hace 10 años estancado con la Unión Europea, y por supuesto trata de acercarse a la Alianza del Pacífico, que incluye a Chile, incluye a Perú, incluye a muchos países, Colombia, etcétera, México, ni que hablar. Así que eso tendría una repercusión directa. También se habla de que se va a terminar la paciencia estratégica, estamos hablando todo el tiempo de lo mismo, con la Argentina, que ha tenido una política de muchas trabas al comercio, que ha impedido la integración del bloque del Mercosur, que era su objetivo original cuando se creó. En su capítulo primero hablaba del libre comercio entre estos países, la libre integración y circulación de las personas, y eso está cada día más lejos. De hecho, estamos completamente trabados. Así que sin duda va a haber una influencia muy importante si llegara a ganar a Aécio Neves. Muy clarito, Dan, te dejamos un abrazo y gracias por estos minutos y compartir con nosotros este análisis. Por favor, Carlos, gracias por la invitación, un gusto. Dan Cucauca es analista internacional, secretario de Relaciones Internacionales de Unión por Todos.